República Dominicana. Amore, ahora, plus jamais tu ne seras solo. Amore, ahora, plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Mon amour, je le donne à qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Amore, voy ahora. Sé que no te gusta estar sola. Bailando en la disco, tú te descontrolas. Rompes el día y la menciona. Ella baila solita, ay, ay, ay. Dice que rico el de la isla del coquí. Yo soy negrita y es blanquita de raíz. Aquí todos son mi abuelo aunque venga de otro país. Ay, más que rico, tu suavecita. Estoy sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita. Sigue hasta abajo, no se me quita. Ay, más que rico, tu suavecita. Estoy sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita. Sigue hasta abajo, no se me quita. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. Mon amour, je le donne à qui, y'a qui, y'a qui. Dis-moi, y'a qui, y'a qui, y'a qui. On s'est connu là-bas. Tu m'as aimé alors que j'avais nada. Tu me disais que pour toi, j'étais déjà une star. Tu es vraiment la seule qui connaît mon histoire. Et tu l'oublieras pas. Et moi, je t'oublierai pas. Je veux parler à ton papa. De toute façon je te lâcherai pas. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas